las raíces en el edificio. Todas las noches vuelves a tambalear. Negro de sol, negro de Dios, negro de sol, negro de... Destino de condena cuando no tenemos. Miro al pasar la risa de las hienas. Déjame hablar, déjame. Las aves echan vuelo. Esto de estar acá, lejos de acá, mi amor. Sucios hasta podernos limpiar de lo que no sabemos. Muchas gracias.